Padre, te agradecemos por la oportunidad que tenemos para abrir tu palabra y pedimos que nos ayudes a entenderla. Mediante la guía del Espíritu Santo sabemos que tú estás en medio nuestro, tal como lo dice tu promesa en tu palabra, y permite que nosotros sepamos que no tenemos que temer por equivocar el camino en la interpretación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, todos ustedes seguramente tienen su bosquejo que están entregando en la entrada. Y nosotros, como ustedes pueden ver, todavía estamos en el capítulo 7 de Romanos, porque simplemente en nuestro último estudio no completamos. Quedaron partes muy importantes, especialmente la última parte. Así que nosotros llegamos y rápidamente dijimos algo. Bueno, la mayor parte dedicamos al asunto matrimonio. Tomamos los primeros versículos del Romanos, desde el 1 hasta el 6, y hablamos sobre la indisolubilidad del matrimonio. No traten de decir la palabra para no tener un trabalengua, pero ese es el caso. En eso nos detuvimos mucho tiempo. Pero luego viene la otra parte, que es el dilema del pecado. O mejor todavía, digamos, la función de la ley. La función de la ley está en los versículos 14 en adelante. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a pecado. Y luego viene el dilema de Pablo, con el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Estamos en el versículo 14, ahora estamos en el 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bien, Pablo pondera la ley. Él dice, la ley no tiene nada de malo. El problema es que la ley no resuelve el problema espiritual del pecador. Dice, por ejemplo, porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que el problema era Pablo, no la ley. Bien, ¿cuánto sufría Pablo debido al pecado? Realmente le dolía mucho. Nunca duda de su salvación. Pero muchas veces se sentía frustrado porque no alcanzaba a hacer aquello que quería, que sabía que era correcto, pero hacía lo que era incorrecto. Pablo. Bueno, se esforzaba para no pecar, tanto más cuanto veía su incapacidad para vivir completamente libre de pecado, pero no lo lograba. Hacía lo que no entendía, es decir, no entendía por qué hacía lo que no quería. Nosotros somos mejores que él, ¿verdad? Descubría con frecuencia que en realidad no era él quien hacía eso, sino el mal que estaba en él. Algunos piensan que cuando Jesucristo invade el corazón de uno, es decir, toma control de uno, expulsa el mal. No es cierto eso. El problema con el cristiano es que tiene una doble naturaleza. La naturaleza antigua que heredó de sus padres y la naturaleza nueva que es la que obtiene cuando recibe a Cristo. El versículo 17 es demasiado claro. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo llega a tal a decir que ni siquiera es él el que hace eso. O sea, él no quiere pecar, pero dice el pecado que está en mí me induce a hacer lo que yo no quiero. Si yo dijera, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen ese problema? No hace falta, porque yo sé que todos lo tenemos. Pablo admite que en él no moraba el bien, sino el mal, siendo salvo. Debido a esto, dice que todo el tiempo desea hacer el bien, pero tenía mucha lucha contra el mal. Esa otra naturaleza, que es la humana. En el versículo 19, su confesión no podría ser más clara. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo admite, diciendo que en realidad no era él, sino el mal que estaba en él. Así que él trataba, hacía lo posible por ser bueno, pero no lo lograba. El gran total de todo esto que él dice es, primero, cuando quiero hacer el bien, me encuentro que el mal está en mí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuánto bien puede hacer con semejante compañero, que es el mal? Segundo, espiritualmente Pablo se deleitaba en lo divino, es decir, la ley de Dios, si lo que Dios quiere que se haga. Espiritualmente a él le gustaba eso. Tercero, mientras su delicia era la ley de Dios, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿No será lucha entre cuerpo y alma? Bueno. Cuarto, finalmente dice el apóstol, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es como decir, si quieres salvarte por ti mismo, por tus obras, sin depender de la victoria y la santidad de Cristo, serás tal como bien lo expresa él, miserable hombre de mí. Luego lanza esta interrogante, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, el único que libra al hombre de su cuerpo, ¿saben cómo se llama, no? No es María, pero comienza con M. Muerte. Bueno, pero él quería seguir viviendo. Bueno, aquí ahora llegamos a la suprema acción de gracia. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Es decir, su deseo es servir a Dios y lo hacía. Más con la carne, a la ley del pecado. Es como decir, mi nueva naturaleza se deleita en lo de Dios, pero mi vieja naturaleza me causa serios problemas. No sé cómo deshacerme de eso. Gracias debemos dar a Dios porque mediante Jesucristo somos salvos y no mediante nuestra conducta. Seguimos siendo salvos, continuamos siendo salvos, seremos eternamente salvos, pero nunca por nuestra conducta. Nuestra conducta deja mucho que desear. Y Dios no acepta menos que la absoluta perfecta santidad. ¿Tiene usted esa santidad perfecta? En su manera de hablar, de actuar con sus semejantes, de pensar, de todo, en todo sentido. Usted pregúntese. Si yo tuviera que dividir el capítulo 7 de Romanos, para mí es un capítulo muy importante. Yo pondría estas tres divisiones. Primero, la cuestión divorcio y nuevas nupcias. Esto está en los versículos 1 al 6. Segundo, la función de la ley mosaica, versículos 7 al 13. Y tercero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tiempo presente. Y usted me va a decir, no, yo no soy eso. Entonces, sería buen mentiroso o mentirosa. Usted nunca hace en la medida que quiere el bien. Se propone, de mañana se levanta y dice, oye, es como aquel que oraba y decía, Señor, gracias, gracias te doy porque estas 8 horas no he cometido ningún pecado. Ay, pero ahora que me desperté. Claro, durante el tiempo estaba dormido, no ofendió a nadie, no dijo ninguna palabra fuera de lugar, pero ahora que me desperté, ahora que me tengo que envolver otra vez en las actividades del día. En cuanto a divorcio y nuevas nupcias, no hace falta decir nada más. Ya dije todo. Y ustedes ya saben más que yo en cuanto a eso. Así que no hace falta. Argumentar que Pablo usa como ejemplo para ilustrar otra cosa y que Pablo en Romanos 7, 1 al 6 no habla de divorcio y nuevas nupcias es absurdo, por decirlo poco. Es herejía. Nunca se usa una ilustración para opacar la lección, sino para iluminarla, para hacerla más clara. Por eso Pablo está hablando, naturalmente, en ese capítulo de la ley de Moisés, que Dios dio a Moisés, y la gracia de Cristo. Entonces, para ilustrar mejor, él dice, bueno, escuchen, él habla a los hebreos, los judíos, dice, cuando una mujer se casa, está sujeta a la ley del marido, es decir, es recíproco. Es decir, ella está casada con ese hombre. Si ella se volviera a envolver con otro hombre siendo casada, será llamada adúltera. Pero si él muere y ella se casa con otro, no será adúltera. Lo que Pablo quiere decir allí es arrojar más luz a la cuestión de la ley mosaica que murió porque cumplió su misión. Y entonces vino la gracia. ¿Cómo usaría Pablo un ejemplo más oscuro y difícil de entender para aclarar algo? Ustedes no van a ver eso en ningún lugar de la Biblia. Por eso, aquellos predicadores que dicen, bueno, no vamos a usar este texto de Romanos para sostener o para apoyar que divorcio y nuevas nupcias es, digamos, adulterio. No vamos a usar eso. Sí que es. Por eso mismo Pablo usó, porque ellos, los judíos, conocían muy bien esa ley de la cuestión de la indisolubilidad del matrimonio. Ahora, Pablo dice, no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, si no tuviéramos una ley que no hay que robar, yo creo que todos ustedes serían ladrones, aunque tal vez muchos lo son, no sé, pero... Porque total no hay ninguna ley que dice, bueno, y si otro trabaja y yo quiero robar, me resulta más fácil, ¿qué problema hay? Entonces nadie le va a llevar a la cárcel, la policía no lo va a tomar, pero no hay ninguna ley que prohíbe. Pero la ley, naturalmente, está en el campo de la Biblia para mostrarnos quiénes somos. La ley es el espejo. La ley nos dice qué es lo que Dios exige. Y cuando nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, descubrimos enseguida, decimos, mamita querida, esto es inalcanzable lo que Dios está pidiendo. No, yo no puedo. Ahí está. Y es exactamente eso. Es como, vamos a hacer una ilustración así muy sencilla que se me viene a la mente ahora. Suponiendo que usted tiene una nariz aguileña bien grande y usted se mira en el espejo y dice, yo tengo que reparar esa nariz. Así que voy a orar, voy a gemir, voy a ayunar. ¿Cambiará la nariz? No, no va a cambiar. Va a tener que ir a uno de esos que arreglan la cara para que sea linda y todo eso, aunque se desarregla muy pronto, para que le saquen las arrugas y todo eso, solo para que vengan las otras, pero él ya cobró su dinero, no hay problema. Y cosas por el estilo. Usted no puede arreglar eso. Una cirugía estética podría ser algo. Nuestra condición espiritual es aún peor, porque nos muestra la negrura de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestra hipocresía, ausencia de integridad. Muchas veces decimos, ay, ay, ay, ¿cómo voy a hacer? Entonces, lo que Dios hizo es que cobró la cuenta por nuestras maldades y resolvió ese problema. Esta es la razón por qué nosotros somos salvos por gracia. Ahora, Pablo es muy claro al hablar del conflicto del cristiano en primera persona. Es muy claro que él se refiere a su propia vivencia. Cuando Pablo habla de su conflicto con el pecado, se refiere a lo que él estaba viviendo en ese momento que escribía y no lo que era antes. Miren este comentario, yo ya les hablé antes de una Biblia que se llama Biblia de Estudio, algo así. En el comentario sobre esto dice así: hay quienes mantienen que Pablo aquí se identifica con el creyente en quien se libra constantemente una batalla espiritual. Exactamente lo que yo estoy diciendo, y que es correcto. Entre la ley de Dios, esto es, que obra en su mente, y la ley del pecado, que obra en los miembros de su cuerpo. Pero él dice, este autor, el punto de vista que sostienen los comentaristas de estas notas en esa Biblia, espero que ustedes no la busquen, no hace falta, de estudio, es que esta sección describe la experiencia previa de la conversión de Pablo, o la de cualquier otro que trata de agradar a Dios sin depender de su gracia, misericordia y fortaleza. El punto aquí es que estos autores dicen que cuando Pablo habla en primera persona y en tiempo presente, se refiere al pasado. Es muy raro que esto ocurra. Nadie habla así, pero según ellos sí. ¿Por qué? Porque en esa Biblia ellos no solamente directamente insisten que un cristiano ya no peca más, y si peca es porque no es cristiano. Eso se acabó. Pero eso no dice la Biblia, yo no sé cómo ellos lo lograron. Ellos no dicen, sí dicen, pero lo mezclan de tal manera que por un lado somos salvos por la gracia, y por el otro, como aquí dice, trata de agradar a Dios sin depender de su gracia. Es decir, dice que la persona que trata de vivir bien sin depender de la gracia divina es la que tiene ese conflicto. Bueno, entonces Pablo tenía ese conflicto, pero como ellos ya lo colocaron que eso fue en el pasado, y él no podía depender de la gracia divina porque no era salvo. Fíjense ustedes lo astuto que es. Si hoy los maestros de la Biblia no se ponen firmes en esto, van a crear una situación muy difícil en la membresía de su iglesia. Y vio, bueno, vamos a tomarlo así. ¿Dice la Biblia que nosotros somos pecadores o no? ¿Cuántos de ustedes todavía son pecadores y son miembros de esta iglesia? Levanten la mano. ¿Y no hay ninguno que no sea? Suchini parece que no es. Levantó las dos manos. Bueno, no es que yo no había visto. No le digan a nadie que yo le mencioné a él por nombre. Bueno, fíjense ustedes, le voy a dar unos cuantos textos y ustedes anoten porque les va a servir todo esto. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, te dirá, bueno, esos eran incrédulos. Bueno, vamos a seguir un poco más. Ahora vamos a primer libro de Reyes 8:46. Ustedes solamente anoten eso porque les va a servir después. Si pecare, o tal vez está ya en el bosquejo. Si pecaren contra ti, Salomón está orando, luego paréntesis, porque no hay hombre que no peque. Parece que estos del comentario son más sabios que Salomón, y con todo que son salvos. Y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Después implora que perdone. Eso está en el primer libro de Reyes 8:46. En el Salmo 14:2-3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscare a Dios. A excepción de paraguayos, todos se desviaron. No nos dice eso. Paraguayos no aparecen. Sigue, versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y esto se repite luego en el Nuevo Testamento. Esto está en el Salmo 14:2-3. En el Salmo 53:3 dice: cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando ustedes se encuentren a uno, traigan, porque va a ser una especie muy especial. Salmo 103, versículos 3 y 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Menos mal que tenemos este texto. Salmo 103, versículo 4. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir? Pregunta. Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. No sabía el proverbista, según Proverbios 29, que hubiera leído la Biblia de estudio de los pentecostales. Es de pentecostales. Por favor, no se ofenda conmigo si usted es pentecostal. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y los míos también, y los suyos. Vamos a Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, mire qué lindos que somos, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Luego, Miqueas 7, 2. Miqueas, capítulo 7, versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. De aquí pasamos a Romanos 3, 23. ¿Y quién no conoce de memoria eso? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, no dice, si decimos que no teníamos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí ya cometimos el pecado si no lo tuvimos antes. Eso está en Primera Juan 1, 8. En Primera Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No dice que no somos pecadores, solamente somos de Dios. Y estamos en un mundo que está bajo el maligno. En 1 Timoteo 1, 12 al 15, Pablo nada dice en este texto de su vida y experiencias pasadas, pero cuando lo hace, no deja duda. Lo que quiero destacar es que Pablo es muy cuidadoso al escribir de su pasado y de su presente. Y noten bien lo que dice el texto. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, Él da gracias no solo por la salvación, sino porque siendo lo que Él era, ahora Dios le da la oportunidad para ser quien era. Habiendo yo sido antes blasfemo, ¿notan? No dice, siendo yo. Habiendo, porque ahora él todavía tenía muchos pecados, pero no blasfemaba. Sido antes blasfemo, perseguidor, ya no perseguía, e injuriador, ya no injuriaba. Mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? No dice porque lo estoy haciendo por ignorancia. Aquí dice porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El punto mío es que Pablo distingue cuando está hablando en tiempo presente y cuando está hablando de su pasado. Noten, un poco más adelante, versículo 14, 1 Timoteo 1, 12 al 15. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue abundante con la fe y el amor, que es, todavía seguimos leyendo de lo mismo, en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, no dice era, soy el primero. Él todavía seguía siendo pecador. Pablo habla aquí de su vida antes y de su vida nueva. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, no lo era más. Y Pablo, siendo ya salvo, ya no era perseguidor tampoco, pero todavía tenía un problema muy serio. ¿Saben con qué? Con la carne. No carne vacuna, ni de cordero, ni de cerdo. Con su mente humana, con su forma de pensar, con su cuerpo también. Ese era su problema. Si queremos decir que Pablo habla de su condición pasada, antes de conocer a Cristo, nos resultaría muy difícil explicar muchos otros textos bíblicos. Por ejemplo, en Filipenses 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿notan? ¿Pasado o presente? Pasado. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Cuando él estaba en el pecado, lo que era ganancia, su prestigio como gran maestro de los judíos y todo eso, ahora, porque ser cristiano en la época de Pablo era realmente humillante. Los cristianos no tenían ningún privilegio. Son muy significativas sus palabras un poco más adelante. Leamos ahora los versículos 12 al 15. Siempre en Filipenses capítulo 3. Noten bien. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alcanzado qué? Sigamos leyendo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿qué pasó, Pablo? Acabas de decir que no eres perfecto y ahora te incluyes entre todos los que somos perfectos. Esto mismo sintamos, dice. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Cristo. En el versículo 12, él dice que sí, que es perfecto. En el versículo 13, él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios era su ministerio. Y en ese sentido, él no pretendió haber ya alcanzado lo que quería. Se propuso metas, o el Señor le propuso metas muy elevadas. Y él dijo, no alcancé todavía. Pero en el sentido de salvo, él y todos aquellos a quienes él escribía eran perfectos. ¿Y saben por qué eran perfectos? No porque eran paraguayos y se portaban muy bien. Ninguna de las dos cosas caben aquí. Lo que ocurre es que nuestra salvación no depende de nosotros. El que nos salvó es perfecto. Y Dios no nos mira a nosotros para encontrar perfección, porque lo que encuentra es imperfección. Y Él no busca imperfección, ya hay mucha. Él mira a su amado Hijo, a Cristo Jesús, quien vivió una vida perfecta en un 100%. Así que, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Y Pablo está hablando de dos cosas. Por un lado, la salvación. Y por el otro, su llamamiento al ministerio. Tenemos que tener en cuenta eso. Pero como hijos de Dios, como mensajeros del Salvador, nosotros dejamos mucho que desear. Muy mala nuestra conducta. Aunque nuestra salvación nunca está en juego, nuestra reputación está en juego. Nuestra remuneración está en juego. Nuestra recompensa está en juego. No la salvación. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con nuestra recompensa tiene que ver con nosotros. Es decir, allí es donde nosotros trabajamos. ¿Recuerdan lo que dice allá en 2 Corintios 5, 10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Sea bueno o sea malo. Cada uno según lo que haya hecho, no lo que Cristo hizo. No hay problema ninguno. Mientras, tómenlo así, mientras la salvación es totalmente obra divina, la recompensa, el galardón o la remuneración es totalmente obra humana, pero en el poder de Cristo. Sí, es usted el que hace. Usted, si quiere trabajar para el Señor, trabaja. Si no, no. Su salvación nunca estará en juego porque usted no se salvó por su trabajo. Usted se salvó porque creyó en aquel que salva. lo que usted no tendrá es una recompensa que le traiga regocijo, gozo eterno. Con todo usted no será triste, nada de eso. Se salvará, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:15, pero así como por fuego. Todo aquello poco o mal hecho, aunque sea mucho, pero con intenciones no buenas, usted no recibirá ninguna recompensa por eso. En otras palabras, el Señor es quien nos salvó. Cada uno de nosotros somos salvos. No más o menos salvos. No más o menos completa la salvación. No más o menos perfecta. En el Señor no hay más o menos. Es todo sí o no. Nuestro Salvador es el mismo Creador. Y esto es lo que se repite en Génesis 1, cuando dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Vio Dios que era bueno también, no solamente la creación, también la creación de la nueva naturaleza en nosotros, porque es obra de Él. Podemos decir nosotros, después de terminar cierta etapa de nuestro ministerio, he hecho un buen trabajo. Buena pregunta. O cuando termina el año, en muchas iglesias se recompone o se reelige a otros maestros de diferentes clases, etcétera. ¿Puede el maestro que está cediendo su lugar a otro decir, yo he hecho lo mejor que pude? El Señor puede decirme, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Tomaste solamente 5 alumnos, estás dejando ahora 25. Buen trabajo. Has hecho buen trabajo. Has visitado los hogares, los alumnos, etc. Lo único que nosotros lograríamos para mejorarnos, si pretendiéramos mejorar nuestra salvación o asegurarnos de que somos salvos por otro camino que no sea la fe, sería perjudicarnos. Por eso el mismo apóstol dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál es la buena obra? La salvación. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted no perfecciona nada. Filipenses 1:6. Él es el que comenzó, Él es el que continúa con nosotros y Él nos llevará hasta el final. ¿Quién no tiene la experiencia de Pablo? Pablo dice, cuando quiero hacer el bien, salgo haciendo lo malo. Bueno, ¿cuántas veces usted pensó lo que decidió? Nunca más voy a pensar en eso. Y salió haciendo lo contrario. ¿Cuántas veces dijo lo que se propuso? Nunca más decirlo. Volvió a decirlo. ¿Cuántas veces deseó, ambicionó o intentó que decidió? Nunca más voy a desear tal cosa. ¿Lo cumplió? No. ¿Cuántas veces observó, leyó, escuchó, compró y recibió lo que dijo, nunca más? ¿Y cuántas veces se propuso lo mejor y salió haciendo lo peor? Y dijo, ¿cómo es posible que yo lo haga? No es que sí es posible, usted lo hizo. ¿Cuántas veces se tomó de la cabeza y dijo, esto no puede ser? No fui yo el que lo hice. Y busca a quien echarle la culpa. Bueno, hay alguien que le ayudó, ¿no? Se sabe ya, comienza con S o con D. Satanás o diablo. Pero es porque usted dio lugar. En todos los casos tenía los mejores deseos. Igual como Pablo, cuando deseaba hacer el bien, salía haciendo el mal. ¿Por qué no admitir de una vez y por todas, tal como lo hace Pablo? Y yo sé, dice él, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, Romanos 7:18. ¿Por qué no admitirlo? Admita que el mal está en usted, y por eso es que usted hace, siguiendo los dictámenes de quien está en usted, que está el mal. Sí, está el Espíritu Santo también, pero usted puede fácilmente ignorar su voz y escuchar la otra voz. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 19 y 20. Admita, mi problema es que, muy sencillo, hay lo que el Señor llama pecado, pero aún el pecado que mora en mí. Qué bueno sería que una persona que recibió a Cristo, ya el pecado no existe en esa persona. Pero no es así. Cuando usted se enoja, usted peca. Cuando usted dice palabras groseras, usted peca. Cuando usted piensa lo que no debe pensar, usted peca. Cuando mira internet y un poco de pornografía, aunque sea solamente titular, usted está pecando. Cualquiera, usted está pecando. Cuando usted no agradece al Señor por lo que Él le ha dado y le permitió levantarse un día más con salud o cierta salud y usted puede caminar, y usted peca. Usted peca cada momento. ¿Acaso Pablo no deseaba? Vamos a hacerlo así. ¿Deseaba Pablo pecar? No, él no deseaba pecar, pero él pecaba. Si siendo cristianos ya no pecamos, ¿para qué tantos recursos para el cristiano cuando peca? La Biblia está cargada de textos qué hacer cuando peca. Pero si usted ya no peca, entonces, bien, supongamos que si el cristiano ya no peca más, ¿de qué le sirve 1 Juan 1, 5 al 10? ¿Para qué quiere? Esa es una medicina para otro, no para mí, pues yo ya no peco más. ¿Y saben ustedes lo que dice allí? Muy, muy sencillo. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Para qué este recurso, si ya no pecamos? Incluso el apóstol Juan, quien es el que escribe, una y otra vez se incluye, si decimos, no dice si dicen, no dice si eran pecadores. En ese momento, cuando Juan escribía, sabía Juan que él mismo era pecador y que aquellos que le herían, todos eran sus hermanos en la fe, eran pecadores. En 1 Juan 2, versículos 1 y 2, fíjense, otro recurso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quién no quisiera eso? Les estoy enviando esto para que ustedes no pequen. Bueno, ¿y qué pasa si alguno peca? Bueno, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hay alguien que aboga por nosotros. Nosotros solo pecamos, aumentamos la cuenta en nuestra contra, en contra nuestra, pero Él aboga delante de Dios el Padre, día y noche, a Jesucristo el justo. No hay mejor abogado que este. No perdió un solo pleito, yo doy gracias a Dios por eso. Este mi abogado no me cobró un centavo jamás, ni perdió un solo caso. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Una de las ofrendas que los judíos presentaban en los altares se llamaba propiciatoria. Era para aplacar la ira de Dios. Jesús con su muerte aplacó la ira de Dios para siempre. Dios no tiene por qué airarse ahora. Él simplemente escucha al abogado nuestro. Y Él es el juez supremo. Y no hay ningún problema. Y mientras, porque si necesitamos abogados es porque hay un fiscal acusador, o por lo menos otro abogado que nos acusa. Por eso nos defendemos. Y mientras el fiscal nos acusa, Satanás, ¿qué hace el abogado? Dice, no, fulano no pecó. No, no dice eso, pues Jesús no miente. Dice, Él tiene esa cuenta, él pecó, pero yo ya la pagué. Pobre fiscal, tiene que irse nomás. No pongan Justo aquí o algo así. Justo se llama el fiscal, ¿no? Ese es bueno, no hay problema. De los pocos que hay, de los muchos fiscales, y hay pocos buenos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Él es la ofrenda propiciatoria para aplacar la ira de Dios por todo el mundo, porque no se salva todo el mundo. Hay algunos que predican que se salvan todos. Eso se llama universalismo. Pero no es cierto. ¿Y por qué no se salvan? Díganme ustedes. Porque no quieren. Porque para ser salvo hay que recibir a Cristo como Salvador. Hay que entrar en la oficina de Él y decir, quiero que me perdones, yo vengo a ti y quiero que tú seas de aquí en adelante mi abogado. Y Él dice, bien hecho, ya está todo pagado, muchacho, te vaya muy bien. Ya está. Te recibe a Cristo por Salvador. En el libro de Job 15, 14 al 16 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y escuchen lo que dice en el 15. He aquí, en sus santos no confía. Dios no confía en sus santos. Y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Muchas veces he pensado, ¿por qué Job dice que los cielos no son limpios delante de sus ojos? ¿Por qué? Porque la primera guerra, no mundial, sino universal, se llevó a cabo en el cielo. Y donde hubo guerra, quedaron rasgos. ¿Y cuál era esa guerra? Y bueno, porque tuvo que ser echado de allí el querubín grande protector. Hubo una tremenda guerra allí. Pero él fue derrotado. Y luego en el 16 dice, cuando menos, o cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua, ¡ay, qué buenos que somos! Hermano, sí, si usted fuera sincero diría, sí, hermano, yo soy abominable y vil. ¡Feo! Pero Él tanto nos ama a pesar de todo. Por sí mismo, no porque había algo digno de amar. Ah, dice una chica, me voy a casar con un joven, eres abominable y vil. ¡Qué buenas credenciales!, ¿no? Pero ocurre que como Él pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados, ya no somos abominables y viles. Somos sus hijos. Y vean en Isaías lo que dice, 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ay, yo borro tus rebeliones porque eres muy bueno. Cumples con el celibato y estás en los conventos todo el tiempo. No hay tal. Él, por amor a sí mismo, Él de sí mismo nos ama. No necesita que hagamos algo bueno porque no servimos para hacer nada bueno. Y en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ya hemos sido redimidos. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos no que ir a Él, sino volver, porque nos alejamos como el hijo pródigo. En el Salmo 85:1-2 dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Es notable porque mientras en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos, en el Nuevo son lavados. Una cosa es que usted cubra algo, una mancha, y otra cosa es que quite la mancha. Si usted cubre algo al sacar la cobertura, ¿qué va a pasar? La mancha está allí. Pero si usted la lava, es otra cosa. En Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¡Qué bueno! Ahora, ¿cuál es la solución de Pablo? Pablo admite que el pecado es real. Segundo, Pablo admite que el pecado es un estorbo en todos los humanos y hasta la muerte. y que no importa cuán cristiano uno sea, uno sigue siendo pecador. Tercero, Pablo expresa su satisfacción porque existe un Jesucristo y da gracias a Dios por él. Cuarto, Pablo admite ser miserable al mirarse a sí mismo, apartando los ojos de Cristo. A él tenemos que mirar, aun cuando pecamos. ¿Qué cuesta doblar nuestras rodillas y decir, Señor, perdóname? Finalmente, él nos deja estas palabras. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 25, la segunda parte. Pablo no usa en todo este drama como que él había sido o luchado contra el pecado en el pasado. Nada de eso. Es completamente otra cosa. No dice, me llevaba cautivo a la ley del pecado. No hay tal cosa. Permítame pedirle algo a ustedes. Tengan abierta la Biblia, siempre, pero todo el mundo, en Romanos 7. Y vean, yo voy a leer, y ustedes van a ver bien, mirando, van a estar mirando en el escrito, y se van a dar cuenta dónde yo cometo errores, deliberados. Versículo 15 en adelante del capítulo 7. Porque no hacía lo que entendía, pues no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía, eso hacía. ¿Así dice el texto? Cambió, cada vez, perdón, cambié deliberadamente. Lo correcto es, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, no es que no hacía, sino lo que aborrezco, eso hago, es tiempo presente. Sigo leyendo el 16. Y si lo que no quería, esto hacía, apruebo que la ley es buena, de manera que yo, que ya no era yo quien hacía aquello, sino el pecado que estaba en mí, o moraba en mí. ¿Se dan cuenta ustedes? Pero es exactamente cómo hay que redactar esto si el hombre ya no peca más. No, el versículo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, estoy haciendo, sino el pecado que mora en mí, no moraba. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no moraba el bien. A ver, corríjanme, no mora el bien. Porque el querer estaba en mí. Está, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería, eso hacía. ¿Se dan cuenta cómo estoy torciendo las Escrituras deliberadamente? Para que vean la verdad que quiero destacar. Y si, versículo 20, y si hacía lo que no quería, ya no lo hacía yo, sino el pecado que moraba en mí. Ahí sí que ese tiro de gracia. ¿No es así? O somos grandes mentirosos. ¿Sí? Versículo 20, hay que leerlo correctamente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ustedes nunca hacen lo que no quieren, ¿verdad? Me gustaría saber si hay uno, por lo menos, que nunca hace lo que no quiere. Nunca. Y está sacando la cuenta y dice, desde 1950... ¿Sí? Todos los días. Bueno, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallaba esta ley, que el mal estaba en mí. Está, hallo esta ley, el mal está en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleitaba en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelaba contra la ley de mi mente y que me llevaba cautivo a la ley del pecado que estaba en mis miembros. ¡Qué barbaridad lo que estoy leyendo! Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable era yo. ¿Dice eso? Ahora, cuando escribía, se sentía miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que el problema de él era su cuerpo. Es decir, porque esto incluye todo, mente, pensamientos, deseo, todo. Y al final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Qué pena, ¿no? La paráfrasis traduce así esta última parte, estos últimos versículos. Escuche esto, a mí me gustó. Qué triste es el estado en el que me encuentro. No dice me encontraba. ¿Quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias doy a Cristo. Gracias doy a Dios que Cristo lo ha logrado. Jesús me libertó. Termina diciendo. Es exactamente lo que yo hubiera dicho. Usted es eternamente salvo, aunque sigue siendo pecador, si recibió a Cristo. Usted no tiene credenciales propias de santidad, sino únicamente las credenciales que el Señor le dio. O sea, en Cristo usted es salvo, santo, en el verdadero sentido de la palabra, en el total sentido de la palabra. Usted puede estar seguro que el cielo le pertenece en virtud de lo que Cristo hizo, no lo que usted hace. Porque si usted se fía de su buena conducta para llegar al cielo, no se levantará ni medio milímetro cuando llegue el rapto. Ni medio, eso es poco, medio milímetro. Hay que mirar con microscopio. Hasta la fecha, todos los que fueron salvos lo fueron por medio del sacrificio de Cristo. Nadie se salvó por obras. Y si usted piensa que Pablo habla de su pasado en Romanos 7 y que él ya no pecaba más siendo cristiano, hágase esta pregunta. ¿Con qué mido yo mi perfección? ¿O con quién me mido yo? Es muy interesante. Miren, por favor, vean el versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo 12 de 2 Corintios. Escuchen esto. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Lo que Pablo dice en 2 Corintios 10:12, me hace recordar un incidente. Ustedes ya saben que yo vengo de una familia muy numerosa. Mucha gente, algunos dicen, todos vivos, yo digo, algunos fallecieron, otros trabajan, yo soy el único vivo, aquí está la familia. Usted dirá, no puede ser, todos están aquí. Si alguien se anima a encontrarme, el más lindo soy yo. Aquí, ahí está. No, ¿de qué año? Yo ni me acuerdo porque esto fue en el milenio pasado. Y allá, ahí están todos. Y son en total, hasta donde yo entiendo, 15, 8 varones y 7 mujeres. Y este cuate aquí, es mi hermano, el segundo, es el primero, segundo. Después, tercera, cuarta, quinta, sexto, número 6, yo soy, de la serie B. Bueno, este caballero, muy interesante, este acá, él, por alguna razón no crecía. Estaba siempre, las dos chicas menores, porque cada año venía uno, así era fácil. Así que si había hijos por 20 años, el más chico, que está aquí, tenía 20 años de diferencia con el mayor. Bueno, pero ese no es el tema. El punto es otro. Así que no se preocupen. Había control de natalidad muy bueno. Lo que quería decir es esto. Mi hermano ese quería ser alto. Y resulta que las dos hermanas menores eran más altas que él. Y había un director de coro en la iglesia bien chiquito. Tenía. Siempre andaba así. No sé, será que quería agrandar por lo menos los labios, ya que la estatura no le permitía. No sé cuál era. Y bueno, y un hermano, y ese es mi hermano. Yo era bastante chiquitín, pues me lleva 5 años este caballero. Entonces, estaba en el templo, y ahí cuando estaba parado, ese, va mi hermano y se para al lado de él. Y me hace la seña para que mire cuál es más alto. Él tanto quería ser más alto que el otro, el más chico, el más bajo de la iglesia, pero él quería ser por lo menos más alto que él. Y tuve que darle que sí, que era. Yo no sé si era cierto o no, pero yo le tenía un poco de lástima porque todos le pasaban y él se quedaba. De repente creció como, qué sé yo, como un junco de un día a otro y llegó a ser, tenía mi estatura, más o menos somos todos los varones. No, no todos iguales, pero por ahí más o menos. Así que no había mucho problema. ¿Con quién se medía mi hermano? Bueno, trató de encontrar a alguien que sea más chico que él. Por eso cuando el apóstol dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Si una persona se siente muy espiritual, ¿con quién se va a comparar? Consigo mismo. ¿Ah? ¿Yo? Uno se convence a sí mismo siempre, en todos los casos, yo va primero. Por ejemplo, yo ya no peco más. Se compara consigo mismo. Yo ya no soy un cristiano de apariencias. Él mismo dice de sí mismo. Yo sé que hay muy pocos que son como yo. Yo paso el día pensando y hablando en yo. Yo hablo a todos del Señor. Yo soy santo. Yo tengo la experiencia y que nadie me venga con el cuento. ¡Ay, Solovati, no cree en la sanidad divina! Yo tengo experiencia, yo. Se comparan consigo mismo. ¿Y sabe usted cuál es la respuesta del apóstol? Por esos, yo por delante. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y yo no sé si Dios me alaba. Yo digo que tienen que esperar hasta el día de la recompensa para ver si Dios está o no conforme con lo que yo soy. Y conviene destacar también aquí lo que Pablo dice en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Cuidado con este texto. Algunos dicen, yo me crucifico. De nuevo el yo. El Señor fue crucificado. Digo, pregunto, ¿Él se crucificó? No, ¿verdad? ¿Quién lo crucificó? Nosotros. No. Nadie se puede, literalmente, físicamente, nadie se puede crucificar. Supóngase que usted se quiere crucificar, físicamente hablando, literalmente. Usted puede meter un clavo en el tobillo, y en una mano, y la otra mano, y el tobillo. Si ya está crucificado, no. Lo que aquí, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la crucifixión, él simplemente dice que él y todos nosotros crucificamos al Señor para nuestro propio bien. Y el Señor vino para eso, para ser crucificado por nosotros. Cuando él dice que el mundo le es crucificado, lo mismo que lo era él al mundo, no quiere decir que debemos, en alguna forma, nosotros crucificarnos, ya sea alegóricamente o físicamente. El Señor tampoco se crucificó a sí mismo, repito. ¿Y cómo saber quién es quién? Digamos, quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Puede usted saber quiénes son cristianos? Bueno, vamos a ver. En 1 Corintios, capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4, 4 y 5. En el versículo 4 dice, aunque de nada tengo mala conciencia. cuidado, aquellos que dicen, si mi conciencia no me condena, es porque todo está mal. Eso no es correcto. No anda todo bien, aunque tu conciencia no te condene. Entonces, ¿de qué me prendo? ¿En qué o en quién confío? Si mi conciencia, cuando yo estoy totalmente libre de toda, duda, y estoy totalmente, estoy seguro que todo marcha bien en mi vida. ¿Todavía puede marchar mal? Sí, bien puede. Hay que tener cuidado con la conciencia. En ningún lugar de la Biblia dice que tenemos que fiarnos de la conciencia. Los que somos cristianos y oímos su palabra. Es probable que aquellos aborígenes por ahí tienen que depender mucho de su conciencia y actuar en base a la conciencia, pero nosotros no estamos allí. Entonces nosotros tenemos que depender de la promesa divina. Además, hay otro problema. ¿Saben ustedes que hay pecados que nosotros podemos esconder de los demás? Perfectamente bien. Y en algunos casos la persona muere y nadie descubrió nada. Y 1 Timoteo 5, 24 y 25 habla de eso. Los pecados de algunos hombres, hombres y mujeres por supuesto, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así que, usted no puede juzgar quién es y quién no es salvo, de ninguna manera. Recordemos la lección que tenemos en la experiencia del profeta Samuel. Él había ido para ungir a David. Y bueno, venían los hijos de Isaí, venía uno y decía, ese tiene la estatura, la cabellera, el rostro, el color de los ojos, hecho. Ese sí que va a ser un buen monarca. Vamos a ganar a todos nuestros vecinos en cuanto a la talla, a la imagen de nuestro rey. Dios dijo, no. Y miren el versículo, primer libro de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que hay muchas cosas que nosotros no vamos a resolver nunca, simplemente, ¿por qué? Porque tenemos que ser Dios para saber quién es quién. Además, ¿en qué lugar de la Biblia dice que yo tengo que saber quién es salvo y quién no es? ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, si una persona me dice, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, y la Biblia dice que todos los que le recibieron tienen vida eterna, yo le tengo que creer. No puedo ir más allá. No existe salvación fuera de la gracia divina, esto debemos saberlo. Hasta la fecha, repito, nadie fue salvo que no sea por ese medio. No existe un solo cristiano que ya no peque más. Los cristianos somos pecadores. No es deber nuestro juzgar a nadie si es o no es cristiano. Nosotros podemos juzgar su conducta, nosotros podemos disciplinarlo y decir no eres miembro de esta iglesia por tu conducta, pero nosotros todavía no sabemos si él realmente fue salvo o no. No es deber nuestro juzgar a quién es quién. Hasta la fecha, repito, no se sabe de un solo salvo que haya perdido su salvación. No hay en la Biblia un registro así. La medida de la santidad exigida por Dios es la de nuestro Señor. Tiene que ser perfecto. Por eso, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, yo me jacto que soy salvo, no por lo que yo vivo. Eso no sirve de nada. Ni yo quiero ser salvo por mi carácter, o por lo mucho que hago, o lo poco que hago, o lo bien que hago. Gloríese en el Señor. Diga, fui salvo por medio de Cristo. No soy sino una piltrafa en sus ojos. Y algo más sobre el dilema de Pablo. Si usted piensa que Pablo habla de su pasado, considere una serie de textos, pero solamente le voy a mencionar. 2 Corintios 10:12, 1 Corintios 4:5, 1 Timoteo 5:24 y 25, 2 Corintios 10, 17 y 18, y Gálatas 6, 4. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, grábala en nuestro corazón. Ayúdanos a entender estas cosas que muchas veces no son muy difíciles. Pero gracias te damos por la gracia divina, mediante la cual hemos sido salvos para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.